Hola Reos de Farco. La comunidad indígena Solcoyampa ha decidido sumar una denuncia más en contra de quienes quieren avasallar sus derechos ancestrales a cualquier precio. Esta vez se trata del legislador Alberto José Conte, quien cuestionó en un medio local la integridad y las actividades de Solcoyampa, como lo cuenta Rolando Fregenal, cacique de esta comunidad. Habla de que yo estaba en la droga, que yo vendía droga, que estaba de abigueato, que había corte de ganado. Y bueno, y un montón de cosas que me acusa él a mí, a la comunidad. Y bueno, pues como él es José Conti, es legislador y es un funcionario público acá en la provincia de Tucumán, creo que él tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice, ¿no? Así que, y yo toda mi vida, y soy una persona que en la pobreza vive toda la vida, pero luchando por lo que es nuestro, por un derecho. Estos territorios, reconocidos y protegidos por el relevamiento establecido por la Ley 26.160, vienen sufriendo la intrusión del señor Conte, como fue denunciado por la comunidad en múltiples oportunidades, incluyendo el desmonte de la zona, lo que no solo es ilegal, sino que repercute en el equilibrio de la región. Cabe aclarar que los acosos que sufre la comunidad también incluyen complicidad con la justicia y la policía, ya que el cacique ha sufrido detenciones, allanamientos e incluso se le prohibió entrar a su propia tierra a instancias de las personas que intentan quedarse con las tierras. La comunidad considera que todas estas acciones buscan desprestigiarlos y así deslegitimar los derechos que poseen sobre sus territorios. El reclamo del cacique de Solcoyampa va más allá de este caso en particular y se hace eco de otras tantas comunidades que sienten que todavía están fuera de la sociedad argentina. Entonces lo que uno quiere que los chicos jóvenes puedan estudiar, puedan ser alguien en este país, porque nosotros tenemos, porque la verdadera identidad de esta tierra somos nosotros, somos los pueblos originarios, porque cuando acá han llegado los barcos, nosotros toda la vida hemos existido, nosotros no hemos venido de ningún lado, por eso tenemos tanto amor a nuestra tierra, a nuestra madre tierra. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta Tucumán para Farco Satelital.